últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y personal administrativo, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, nonagésima octava emisión de En Caso de que el mundo solo se integre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta bella clase turista. ¿Cómo están, compadres? ¿Cuándo viene el servicio de cuarto? ¿No? Ay, qué gacho todo esto. ¿Cómo me no tratan? Hay azafatas. No hay azafatas. No, no hay... cabrón. Sí, no hay pequeñas botellitas de whisky de esas que están chidas. Sí, estas vacías. Sí, perfecto. No están las vacías. Qué triste es todo esto. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Vamos al capitán Roy Arvinilo. Sí que sí, que como todos los capitán tienen su beneficio, sus zapatas y sus desperdicios. Eso es desperdicio, capitán, no joda. Claro, con el tema de reciclaje y mamada y media, sí. Se nos está llenando de mugre la radio. Yo no sé a dónde vamos a llegar, coño, puñetera. Vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella hace limpieza, pero de su sector, nada más. Sí, sí, sí. Entonces ve un su lugar está brillante. Maravillosamente brillante, sí, limpio, sí, sí, rodeado sí. Del caos absoluto y todas esas cosas. Produce caos igualmente cuando selecciona su vestimenta. Produce, pero es mínimo. Sí, señoras y señores, al año, claro. Señores y señores, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que sí, aplaudan. Es perfecta, es perfecta. Sí, 100%. De 1 a 100, 100. Sí que sí, de 1 a 9, 9. De 10 a 8, queremos 8. Todo lo mejor. Sí, para ti, que seas muy feliz en esta nueva etapa que comienza a partir de hoy. No, no te pediremos nada. Claro, parece que se va a casar o alguna mierda, ¿no? Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al más selecto tripulante de esta nave. Él ha terminado la carrera de antropología en la Universidad de Massachicha y no le entregaron el título. Por eso, está mal y rompe las cosas. Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, los Nicos. Eso te pasa por estudiar mamada. Representando a todos los Nicos. Que en estos pero momentos, que no te sirve antropología. Claro, ¿qué? Antropología. ¿Y para qué te sirve antropología? ¿Para qué nos puedes ayudar aquí dentro? Lógicamente, si aquí ya la antropología ha sido totalmente devastada por nosotros mismos. Muchas gracias, Nico, por estar presente aquí. No te quedaba otra, como no le queda a todos los operadores que en estos momentos en cada uno de los puntos del planeta están diciendo, chale, ya tengo que poner esta mierda al aire. Pues a huevo. Los mares, la sierra, el llano, la montaña y el desierto se estremecen con el sonido de los gritos que llegan desde las gargantas mudas, unificados por las mismas frustraciones y alegrías. La más invisible de pobladores repartidos por el planeta hacen temblar el universo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Bien, y mientras estamos aquí, soy un pato heavy metal. Gregorio, el pato heavy metal. Vamos a comenzar con la lectura de todos aquellos que se acercaron a la nave a decir cosas del tipo y ese tipo. La mayoría, sí. Se comunican así, está pedote. Dice, hola, estoy mal. Dice, ¿qué pasó? Aquí. Se me jodió la pinche compu carajo. Es la pinche compu, es la carajo, pinche compu carajo. Que estas las venden en Atenas, Grecia, porque pertenece a Cretin Blaster. ¡Cretin! dueño. Dice, acérquese a su concesionario amigo y compre la pinche compu carajo. Que se suele madrear, sí. Es el problema. El problema es que Cretin Blaster además está estudiando en la universidad cosas de computadoras. Oh. Y entonces es como a ti se te madrea el cuaderno. Claro, dice, un día se me colgó todo. Mico, necesita tu ayuda. Y yo no tenía Windows, dice, y entre los archivos que perdí... ¿Cómo que no tenía Windows? Estaban, no, bueno, en síntesis. Ah, no tenía el CD. Entre los, entre las cosas que perdió los 200 últimos programas de Caso de Mundo. ¡Eso es lo peor! ¡Ah! ¡Malditos ay, ordenadores! Son todos iguales. Dice, no son de confianza. Y fíjense que yo estudio esas mamadas. ¡Ah! Y no les corre, no les conté todo lo peor. El sonido no funciona. Pues sí, ahorita mi compu está mudo. Dice, carajo, bueno, estoy realmente frustrada. Espero poder recuperarlo pronto. ¿Cómo se soluciona eso, Mico? Ah, soluciones prácticas para los días que corren. Gracias. Sí, cómprate otra. Dice, bueno, pues sí, no le podemos decir eso, Mico. Cabrón, ¿quién la suya? Formatea. Formatea. Ahí está, el famoso... Sí, sí. La famosa respuesta que dan todos los pinches técnicos, punto, Micos. Sí, dice, bueno, pues eso, necesitaba escribirles para contarles mis penas. Y la neta, me siento algo mejor. Ah, pirata, ¿sabes lo que me preguntaron en la prueba oral de idioma español? Porque ella está estudiando español. ¿Qué te han preguntado? Sí, te han preguntado, ¿qué pienso de los Juegos Olímpicos? Ajá. Pero son exámenes que están un poco pasados de moda. Los Juegos Olímpicos en Grecia ya han pasado hace tiempo. Y espero, querida Cristin Blaster, es que hija mía, que le un tiempo como para que lo piense. Para que lo piensen. Hay gente que, bueno, lo malo es que ella ya tenía un pensamiento formado sobre los Juegos Olímpicos. Ay. Espero que no hayas respondido eso y hayas respondido lo que esperaban los profesores que tú respondieras. Es decir, los Juegos Olímpicos. Lo el encuentro en los pueblos. El profesor quiere escuchar. Exactamente. Besos a todos, muchos más para Mico, dice, por la paciencia que demuestra entre tantos aparatos tecnológicos. ¿Qué dijo? No, no importa qué dijo. Eso le fue excelente en el examen. Entonces dijo lo que querían escuchar. Sí, no dice aquí cómo le fue, pero imagino que le habrá ido muy bien. Un beso para Cretin Blaster allí en Atenas, Grecia. Dionisio, ya que hablábamos de Atenas, llega Dionisio en persona a hacer el reparto de vinos y gracias, de cosas Dionisio. Bellas. Dionisio, deja tres aquí. Por claro, favor. En realidad es de Santo Domingo y dice, oye, pinche cabrón. Chale, se nos enojó Dionisio. ¿Pero qué pasa? Le pega mal últimamente. Sí. Yo no tengo el puto Windows Media Player. Es nuestra culpa. Ah, es nuestra ¿qué culpa. Quiere que le hagamos? Dice, para escuchar las mamadas estas, deberían poner los programas en MP3. No, porque se escucha feo. Bueno, de pérdida, dice, ya que no es puedo. Es muy largo el programa para que esté en MP3. Usted va a explicar, queda muy pesado. Cada vez que venga un mamalón a pedir que pongamos los programas en MP3, nosotros nos vamos a pasar el programa explicando por qué no lo ponemos en MP3. No lo ponemos en MP3 porque no nos place. Pero canta el culo. Exactamente. Dionisio dice, bueno, ya que no puedo escucharlos bien. A veces se nos canta el culo. Dice, ni tampoco se puede navegar bien con Firefox. Nosotros tenemos Firefox. Sí, tenemos, él tiene y Firefox. Se puede navegar perfectamente. Con Firefox se puede navegar perfectamente entre todos los lobbies. Fox es zorro. Nosotros ¿no? lo navegamos por todos lados. Por todas partes. Lo navegamos perfecto. Hemos llegado a la base de datos del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, no, hay cosas que no podemos decir, ¿verdad? Bueno, dice, no sean retrasados y póngalos en MP3. No los ponemos en MP3. Retrasado eres tú. Dionisio, no se puede. No se puede, no es para ti. ¿Cómo diría el lobo? Vete. ¿Cómo diría el lobo? ¿Por qué no se puede? Porque se va a la mierda. Simplemente eso. Y ya creo que ya no, nos alteraron. Por lo tanto, entramos en Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Rubén de la Perita, Argentina, me agarré mi prima de 17 que está re fuerte. La chiva de Cachaquí, República Argentina, dice, me quiero coger de todos los que dicen que soy una chamaca. Me tiene hasta la madre con eso. Si soy una chamaca, ellos son unos pinches viejos feos. Especialmente ese que me dice chiquilla. El batanjero desde Tocochino, dice, sí que sí. Martín de Bogotá, Colombia, dice, me mataría de un pepazo si antes de que el mundo se desintegre. Jaime de Tarija, Bolivia, dice, la radio Luis de Fuente en estos momentos no los está retransmitiendo la señal. Yo mando de Lima, Perú, dice, quiero quejarme del puto profesor de micro economía, profesor Sánchez de la Universidad San Martín de Porres. Scooby de México, Querétaro, dice, señor Artija, tengo ganas locas de conocerlo y compartir Scooby galletas en la cama con usted. Ay, me siento cada día más gay. Saludos y besos a Scooby, el frugoso aventurero de Monterrey, Nuevo León, México, dice, me encanta su puto programa, aunque sea mierda. Arriba el niño elefante que permite chaquetearnos. El programa, aunque sea una mierda, igual me gusta. El luchador de la eternidad, dice, me compraría 80 botellas de bebidas alcohólicas y varias y me agarraría 5 pesos. ellos mismos en un día. Cuentito muy cómico, les mando, por favor, léanlo. Es el del cura y el vodka, y ya lo leímos 148.500 veces en este programa. El inocente de Juliaca, Perú, dice: suceso bizarro, cuando estaba en el bus veía una pareja enamorada y cómo el tipo le tocaba las nachas a su flaca, y después de un rato el tipo retiró la mano de sus nachas, pero subió a otro tipo al colectivo y le terminó tocando las nachas a la flaca. Yo creo que ella se creía que era su novio, pero en realidad no lo era, y el tipo disfrutó todo el viaje. Hasta otra, y viva Leomar. Piximón, Juliaca, Perú, dice: estaría muy bien que el programa fuese transmitido en directo a mi cerebro, así no uso internet y nunca me lo perdería. Eduardo Gutiérrez, del Estado de México, México, dice: quiero quejarme de él, odioso a mi jefe y del pinche sueldo raquítico que me paga. Dice: ojalá puedan hacer un programa con este tema. Oh, ¿habrá una dirección de correo a la que pueda escribirles? Exactamente, es esta. Carlos Alberto Valenti, de Monterrey, Nuevo León, México, dice: deseo contactarme con ustedes. ¿Cómo le hago? Lo acabas de hacer, cabrón. Gustavo de Avellaneda, Argentina, dice: ¿por qué no se dejan de joder con las papeleras y se ponen a trabajar? ¿Qué tanta falta nos hace a los argentinos? Posiblemente los papeles y las papeleras sean nuestra fuente de trabajo el día de mañana y nuestros vecinos nos permitan hacerla. El man de Querétaro, México, dice: quisiera conocer a la muda, por favor. Pásenme su nick del Messenger o su teléfono. Nosotros mismos, en este programa, tenemos la manía del vino giratorio. Fíjese. ¡Carajo, cállense, pendejos! Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense: ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Golden, Colorado, el Cimarrón. Ah, hola, Cimarrón. Dice: pirate, señor Lagarto, cosas que me rejoden. Aparte de mi posición como jefe de seguridad de la nave María Tijuana, trabajo también como geofísico del Servicio Genealógico de los Estados Unidos de América. Ah, es una persona importante. En particular, en el Centro de Acopio de Datos de la Red Sísmica Mundial. Y es importantísimo. Y mi trabajo es localizar terremotos en todo el mundo. De vez en cuando, si alguien siente un temblor durante mi turno, el cual comparto con Rasputín, a mí me toca localizar el evento, revisar el cálculo de magnitud y enviar todos los comunicados necesarios. A veces, bueno, incluso... se viene un evento muy chido. No, pero tú estás, por ejemplo, estás en Juliaca. Sí. Y imagino que debe haber lugares mismos de Perú donde llamar. Pero igualmente, tarde o temprano, esa línea telefónica termina en el oído, si está en el turno, en el oído del Cimarrón. Que dice: hola, sí, ¿a dónde me dices? En Juliaca, Perú, perfecto. Y él traza sus coordenadas en el mapa y dice: aquí se está moviendo. Él calcula más o menos así a ojo, dice: si se está moviendo aquí, él en realidad tiene como una gorda muy caderona. Ajá. Que le dicen: a ver, menéate en 1.2 escala Richter. Póngale. Y ella hace así, y ahí le miden las ondas. Y se ve que es lo que chinga. Claro, y se ve que es lo que chinga. Y entonces, luego esto lo trasladan al mapa y dice: si Juliaca se movió, Lima se estará por mover. Sé que sí, póngale. Si Lima se movió, esto va por la falla de no sé qué mamada hacia aquí y en cualquier, y hasta San Diego, California. Póngale. Y esas son las cosas que, lógicamente, todo se termina moviendo. Y bueno, en síntesis, lo que dice es que aquí está, dice: esto no me rejode, tampoco me rejode que a veces yo tenga que hablar con la prensa. Por ejemplo, me llaman de distintos programas y me dicen: oye, Cimarrón, quiero que digas, aquí se movió todo y se cayeron las lámparas, ¿por qué? Y entonces Cimarrón sale explicando: bueno, la falla que está ubicada no sé dónde mamada. Póngale, y explica y todo, la, sé, claro, sí. El tsunami, para el tsunami lo tuvieron loco. Sé que sé. Lo llamaban de todos lados y decían: a ver, explíqueme lo del tsunami. Bueno, eso fue que debajo de la tierra se movieron las capas geofísicas del culo, no sé qué. Y él explicaba toda la mamada. Muy bien, Cimarrón. Estas cosas no le molestan a Cimarrón. Cimarrón, ¿y por qué está pasando esto? No, claro. Lo que sí me rejode es que, por ejemplo, la cadena NBC, sí, en el día de ayer, son jodidos, domingo, ha pasado... No, bueno, esto ocurrió el domingo, ¿no? Y llegó en el día domingo, sí, pasó una película super chafa sobre un terremoto magnitud 10.5, lo cual es una gran mamada. En California ocurría una gran mamada, sí. Claro, estaban todos los televidentes prendidos a la cadena NBC, sí, viendo todo moverse. Y la gente muy susceptible. que ve que en la pantalla pasa algo y dice, no me pasará a mí. Y sí. Ve que en la pantalla hay sangre y dice, no me matarán a mí. Ve que en la pantalla hay robo, no me robarán a mí. Ve que en la pantalla habla un político, no me cagarán a mí. Bueno, ahí tiene razón. Pero bueno, en otro orden de cosas, justamente el teléfono estaba tranquilo hasta que termina la película por NBC. ¿Y qué pasa? Miles de llamadas de todo California, de todos los Estados Unidos. Yo soy marrón. ¿Qué pasa si se me muere la mampara del baño? No, señora, no se preocupe. ¿Qué pasa si su mujer se cuelga de mi mujer? No se preocupe, señora. ¿Qué pasa si le agrando los pechos a la vecina? No tiene que ver esto con el centro geofísico, señora. Marrón, le agradezco. Si mi nevera está por estallar, se debe a un movimiento sísmico. Sí, claro, puede ser, cívico. Señora. Sí, no, de las dos cosas. Gracias, señora, por comunicarse con el centro geofísico del Servicio Genealógico de los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias. Sí. Ahora me quedo más tranquilo. Claro, y ahora justamente, bueno, él compartía con el Rasputín, ya le decía, Rasputín, atiende tú el teléfono. Y le preguntaban mamadas, del tipo, ¿qué posibilidades hay de que haya un terremoto en este preciso instante? Porque mañana tengo que ir a ver un juego de la NBA. Muchísimas. Y no quiero que me agarren las calles. Y bueno, no paró de sonar el teléfono. Así. Dice, todo que chinga su madre todos estos cabrones de la NBC. Dice, a las pasa? Masas se las asusta y se quedan calladas. Qué increíble lo de las masas, ¿no? Y que, por ejemplo, habrá que ver esta situación respecto a otras películas que pasen. Sí, que sí. Porque en este caso es el Cimarrón que nos puede dar este dato de que cuando justamente pasa una película de terremotos, la gente entra en chinga, en desesperación y lo llaman a él. Pero deben haber algunas otras, por ejemplo, cuando dieron Twister. Póngale. Dice, ¡ah, me vuelo, Cimarrón, me vuelo! Sí, que sí. O cuando dan Infierno en la Torre, llaman a la gente de los edificios. Seguramente. A algún lugar a decir, se está quemando esto, siento mucho calor, díganme si mi edificio se está quemando. O cuando dan Emanuel. O cuando dan Emanuel, la gente llama a los pornoyopis. Sé que sí, a los moteles. A los moteles y dicen, recébeme un turno, que voy con una abuela para allá. No sé, pero parece que la influencia de los medios de comunicación, las masas. La pantalla es muy fuerte. Es importante. Bueno, Cimarrón, espero que no den más de estas películas, que den, no sé, Código Da Vinci, y que la gente llame. Claro, y que llame al Vaticano. Claro, que llamen al Vaticano. Y tal, oh, Benedicto XVI, ¿es verdad lo que están diciendo en la televisión, cabrón? Y Benedicto, lógicamente, le responderá, no, claro que no. Hola, cabrones, soy el Saga, y les escribo desde Catepec, Estado de México. Mi queja es esa mamada del Barcelona, y el pendejo de Rafa Márquez. Dice, para empezar, el Barcelona es un puto equipo de pendejos, y solo ganó al poderoso Arsenal porque le expulsaron a su portero. Y lo que más me emputa es que el pendejo de Márquez, ese güey, me caga los huevos. Y bueno, es que no me apasiona mucho el fútbol, casi me le apasiona mucho el fútbol. Ah, sí. No le apasiona mucho el Rafa Márquez, no. Que es un defensor mexicano que milita justamente en el Barcelona. Dice, casi me muero porque yo quiero que empiece el Mundial. Ustedes se preguntarán, ¿por qué todo esto? Dice, y bueno, cualquier cosa que empiece Márquez, y la gente lo ovaciona. ¡Ah, Márquez me caga! Dice, es un puto defensa pendejo. Aunque digan que no es mucho mejor Jared Borghetti. Jared Borghetti, es nuestro favorito Jared Borghetti. Sí. Dice, o Pavel Pardo. Pavel Pardo no sé, pero Jared Borghetti sí, por supuesto. Dice, como yo no puedo alcanzar a escucharlos, ya que llego tarde a la prepa, les pido por favor que si reciben mi correo, me manden alguna notificación a mi correo. Ah, pero si la enviamos a Jared Borghetti la notificación. Sí. Él está escuchando en este momento y seguramente se comunicará contigo. Sí, efectivamente. Jared, eres la neta, cabrón, digo por Borghetti que nos está escuchando, no por este cabrón en Saga. Hola, ¿cómo están? Soy Molinda, entre los cerros, aquí en Nicaragua. Dice, quisiera que algún desintegrado me cuente cómo saber si teniendo un Messenger 7.5, cuando alguien te ha puesto como contacto no admitido, aparte de que nunca aparece, quisiera saber si es que lee todavía el nick o si se ve el correo de la persona, o cómo rayos es que funciona todo eso. ¿Qué mamada es esta? ¿Cómo rayos es que funciona el Messenger? Póngale eso. A ver, los programadores de Messenger. Sí. Que le escriban a Florinda. Si le escriban a Molinda, por favor, aquí no, A Molinda. Molinda, hay entre los desintegrados otras vías comunicativas para este tipo de mamadas. ¿Por qué aquí? Porque tú, imagínate que ahora llegan, por ejemplo, me estoy imaginando a, no sé, Miguel Salazar. Póngale. A Escaramancia y en Miami. Póngale. A algunos que saben muchísimo de cómputos y esas mamadas. Y, no, Molinda, lo que debes hacer es presionar el botón del chanchito rosa. Póngale. Bueno, no nos interesa el Messenger realmente. Vale madres, además en junio dejará de funcionar. Sí, creo que siempre llegan de esos mensajes. En junio, no sé qué mamada, desde el año año 1999. Esto, pero no importa. Bueno, Molinda, comunícate de otra manera. No, además, no sabemos ni siquiera lo que pregunta. Ella está paranoica porque se ve que alguien la borró de su lista. Ajá. Y quiere saber si la ven. Si la ven mientras se baña. Si la ven mientras sí, se Molinda, cambia de ropa. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Internet es así, es como un vicio. Es una vez que entras, te están espiando todo el tiempo. Sí, sí. Dios existe y está en todas partes. Y se llama Internet. Exactamente. Cadáver Soul de Trujillo, Perú. Ahora Cadáver Soul. Del mismo modo como perdí un chinga su madre para las novelas mexicanas, creo que ahora merezco, se merece que den loas y vivas al Canal 10, Frecuencia Latina, porque transmite una hora y media diaria de lunes a viernes de ALF. Dice. Algo bueno trajo la falta de producción nacional en Perú, dice el Cadáver Sol, que le gusta mucho al sí. Y que bueno, está feliz. Míralo, grábatelo y no hay problema, Willy. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Está bien que enseñaran algo que nos sirva para la vida, dice Has de Caracas, Venezuela. ¿Está bien? Ah, sí, está bien. Bueno, sí, está bien, está bien. Bueno, la enseñanza del día de hoy, sí. No confíes en nadie que te diga, créeme que no tendrás que pagar nada más de lo que figura en el contrato. Esa es una enseñanza para la vida, Has. Tú que, de alguna manera, creo esto es una crítica contra el programa. Que yo escucho todo el programa y no me queda una enseñanza. Yo salgo a la calle y no me sirven las aplicaciones. Lo que escucho ahí dentro no me parece que me sirva para la vida. Bueno, recuerda esto entonces. Hoy te llevas de aquí una enseñanza para muy la importante. Vida. Muy importante. Muy, muy importante. Gracias, Has, por tu presencia aquí. Hola, mis pachicos interestelares. Soy el Poyatrón. Hola, Poyatrón. Reportándome aquí la siguiente noticia. El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, dice, ha anunciado que con una directiva presidencial por la que prohíbe entrar al país de los Estados Unidos a los miembros del gobierno bielorruso de Alexander Lukashenko. Lukashenko, todos los que lleguen de parte de Lukashenko no pueden entrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, a quien acusa de socavar los derechos humanos, de corrupción y de fraude electoral en las elecciones presidenciales del pasado mes de marzo. Socavar los derechos humanos, corrupción, fraude electoral. ¿A qué me suena? Dice el Poyatrón. Desde el planeta Tierra informó para el caso de que el mundo se desintegre. El Poyatrón. Bueno, pero ya lo he dicho mil veces. A nadie le gusta que hagan las cosas que uno hace. Efectivamente. Sí que sí. El Chanchinson Ramón. Hola, Chanchinson. Dice, les escribo para compartir con ustedes una pendejada filosofal. Dice, y a ver que el Mick, ustedes, Namudo, el Capitán Roger Vinilo, me ayuden para resolver esta mamada. ¿Por qué el Alex de los Beverly Juárez dice que yo siento, que yo me siento cuando meo? Dice, ¿acaso él me está vigilando cada vez que voy a miar? Dice, o sea, ¿será que me ha grabado alguna de las cámaras que hay instaladas en el campus de Ajusco en la TV Azteca? Dice, carajo, por favor pidan al niño elefante que me ayude a saber cuál es la verdad de esto, que me han descubierto. Dice, no voy a poder mear a gusto, hasta saber la verdad. En tanto se resuelve el misterio, reciban un saludo desde aquí a todos los tripulantes de la Mamá María Tijuana, en especial a la Muda. Al mini atascado, por favor, díganle que soporte la tribulación que está pasando en la sucursal de Pachuca. Al Alex de los Barros y Juárez, que ya se deje de tragárselos. Y si es posible, que publique mi foto. Se los agradeceré de Chanchinson Ramón. Muchos pedidos en un solo mail. No se puede. Nos resultas persona no grata aquí. Expúlsalo de la nave, mijo, al Chanchinson Ramón. No llegamos a completar ninguno. Claro, yo pensé no nos que quedó estaba... nada. No nos quedó nada. Mañana nos preguntamos. Sí. Mientras desayunamos aquí con jugo de... ¿Qué nos quedó del mensaje del Chanchinson? Y una zarepa. Nada. Nadie recuerda nada. Alguna cosa que orinaba sentado y esas cosas. Sí, y al final. Mucho. Qué triste, ¿eh? Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Pecolote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. Exultante, lleno de bríos y con toda la información del deporte, llega Eliomar Pecolote de Boe. ¿Cómo estás? ¿Sabe de deportes en el mundo? ¿Cómo están? Señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Leo? Eliomar, nos metemos de lleno en la información deportiva con los mensajes de la audiencia que no para de reclamarle sus conocimientos y su sabiduría. ¡Abre el consultorio! Sí, Poyatrón, por ejemplo, entre muchos otros aficionados del deporte, dicen Serbia y Montenegro se han separado. Ahora Montenegro es una nación, Serbia es otra nación. Y ahora, ¿qué mierda va a pasar? Porque, por ejemplo, hay un grupo en el Mundial que es Costa de Marfil, Argentina, Holanda y Serbia y Montenegro. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hemos estado pensando soluciones para Serbia y Montenegro, que sean lindas parejas. Son esos matrimonios que uno se imagina que nunca se van a terminar, pero el paso del tiempo van corriendo las cosas de su sitio. La cuestión es que Serbia y Montenegro en naciones también se han separado. No puede haber grupo de cinco en el Mundial. No, evidentemente no dan los cálculos. Evidentemente no se puede ni ver. No se soportan. Se separan porque no se soportan, no pueden convivir en el mismo sitio. Bien. La propuesta es que se unan con Trinidad y Tobago se cambien de lugar en el grupo. Pero Trinidad y Tobago es un país, o sea que no hay... Son dos países, Trinidad y Tobago. Son dos islas que se unen porque son... chiquita. Trinidad y Tobago. Exactamente. Efectivamente. Entonces, usted lo que propone es un Serbia-Tobago exactamente. Y un Trinidad-Montenegro. Trinidad-Montenegro. ¿Qué cantante? Cantaba con Nina Pastori en los patios de bulería, en los tablaos. Escúchame, Poyatrón dice, ¿por qué no se van los dos a cagar y juega Uruguay dejando la plaza libre? Es otra posibilidad. Es otra opción. Porque Uruguay es un país que piensa en el mundo, en la tecnología y que aporta ecologistas a esta ciudad, señor. Al menos está unido. Apague, por favor, eso que me está haciendo muy mal. Son los homerios que han salido la muda. Un equipo con garra, no como Trinidad Tobago, que no tiene calor. No como Serbia y Montenegro, que son fríos. Uruguay tendría que estar en la Copa del Mundo. Muy bien, aquí lo aplauden todos los amigos de Arrugas. Loba Solitaria, dice él desde el Bolsón, Argentina. Dice, es un gran saludo para Leomar. Me gustan las mujeres argentinas. Dice que es un capo y coincido con él en lo no de Maradona. Sé lo que es un capo, alguien puede explicarme. Es un capo. Neri, un goleador de mundiales, un pichichi de fútbol español. Ya lo tengo. Un viejo de mierda. De fútbol español. Dice, coincido con él en lo de Maradona. Hizo una jugada espectacular, excepcional, pero ya fue, ya terminó, está viejo, choto y es una mierda. ¿Cuántas generaciones de argentinos que han estado reservando este odio a Maradona, que lo han estado guardando dentro durante siglos por una enseñanza, por una cultura absolutamente autoritaria que viene desde los padres, desde los es como esa chica que se desnuda para Playboy y que tuvo toda su vida una enseñanza católica, pero dentro de eso tenía reprimido el instinto de acá están mis tetas. Usted lo que está diciendo es los que los argentinos quieren salir en bolas y gritar que se muera Maradona, pero no pueden porque tienen una cultura totalmente franquista, represora y de opresión social, civil. ¿Qué onda? Chido su programa, dice alguien aquí, pero ¿por qué no hablan? Porque a veces ¿por qué no hablan? ¿Por qué no hablamos de X cosa? ¿Por qué es nuestro programa? ¿Por qué no hablamos de San Luis Potosí y su debut en la Liguilla 2006? Han robado la ilusión. Le han robado el corazón a todo un pueblo, a toda una nación. Ese árbitro, ese ladrón, ladino, que ha pitado ese penalti faltando 10 minutos para el final. No sé qué está hablando, güey. ¿Qué pasó? San Luis ha llegado a la final de la Liguilla Mexicana. Y toda la nación potosina estaba delante de San Luis Potosí. Incluso Potosí, Bolivia, también echaba por San Luis. Ah, no me dices. ¿En serio? Pero ha perdido contra el Pachuca con un penal totalmente injusto, pitado por el referí a falta de 12 minutos para el final. ¿Usted dice que es una injusticia la victoria del Pachuca? Exactamente, porque tienes que acostumbrarte. Los pobres siempre son menos. El pobre nunca puede ganar. Yo pensé que yo eran creo más. Que los pobres son más, cabrón. Sí, pero no pueden ganar. Los pobres son más en cantidad. Son menos en actitud. Son menos en salidas laborales. Son menos en actitud frente a la. Una niña nunca te mirará a los ojos. Tienes que acostumbrarte. Bello y pobre, fracaso. No entendí bien. Me salió todo el planteo, pero usted quiere decir que San Luis Potosí perdió por ser un equipo pobre frente al poderoso Pachuca. Frente al Pachuca, que tiene la Universidad de Fútbol. ¿Usted que está tiene diciendo un, que un presidente con helicóptero propio recibió dinero para que? Pero por supuesto. El árbitro. El árbitro y los jueces de línea han sido todos pagados por el presidente del Pachuca. Que tú sabes quién eres, por eso no digo tu nombre. Estamos frente a un escándalo de similares magnitudes al de la Juventus en Italia. Pero por supuesto, y tendría que caer también Marcello Lippi en esto, porque ha estado influenciando a ese comité arbitral. Y Luciano Moschi, el presidente de la Juventus, renunciado. Esas son denuncias con nombre y apellido que están en estos momentos. Porque no tengo miedo, y te lo digo a ti en la cara, Maradona. Voy a ir a buscarte y no pararé hasta que estés 5 metros bajo tierra. Julinko Juá, Suárez, ese Obregón sonó. No sé qué tenía que ver Manuel Suárez, no importa. Dice, son México, declaraciones. Díganle al pendejete este de Liomar que... ¿Vieron qué bien que quedan las declaraciones sacadas de contexto? Quedan muy bien y te dan fama, popularidad. Las de ustedes son casi todas sacadas de contexto, Liomar, pero no importa. Díganle al pendejete este de Liomar que está pero si muy pendejo, si cree que el béisbol es deporte pa' putos. Está pendejo porque, a ver, que se pare en el home. A ver, párese en el home. Ahora me voy a parar. Sí, párese en el home. Estoy en el home. Ahí está en el home. Dice, sí. Y póngase a batear una pelota que viene a más de 90 millas por hora. ¡Esa es la bola, chicos! Y que... y que le pegue con el lomo. Perfecto. Oh, perfecto. Vale, sin ningún problema. Y creo que no ha llegado muy bien... La sintonía, ¿no? ¿Se escuchó bien el ruido? Yo creo que sí, porque... ¿Quieres que lo repita? Repítalo. Esta va a ir un poco más, quizás 100 millas. Perfecto. Impresionante. Porque tiene bat de los antiguos de madera, Helio Marte. Helio Marte. En realidad es la pijama de mi vieja. Pero. La pijama de mi vieja abuela que has dado ahí. Dice que vea que el putazo que se le. O sea, lo que quería que le pegue en la cabeza, por ejemplo, la pelota y verá que no es papu. Bueno, esos públicos maradoñanos que escuchan solamente para divulgarme. Sí. Y para hablar mal de mí. No tiene importancia. Qué vergüenza. Saludos. Puedo seguir viviendo sin que tú me escuches, ¿entiendes? Porque a ti te va a pasar lo mismo que a Maradona. Ya te tengo anotado y te voy a ir a buscar. ¿Ah, sí? ¿Cómo era el nombre? Pollatrón. No, Pollatrón no. Bueno. Es el Quinco Juárez. Bueno, saludos desintegrados para el señor Tecolote de Boer. Una vez más solicito si puede dar un pronóstico de la final de la UEFA Champions League entre el Barcelona y el Arsenal. Ganará el Barcelona 2-1. Lo dará vuelta faltando 5 minutos. Al Arsenal le van a echar al arquero titular. Cabrón, esto se jugó la semana pasada. Bueno, pero no importa. Pero si lo pide, lo pide. Claro. Sería chido que el profesor Reynolds... No sabe deporte el profesor Reynolds. Bueno, sabe todo el profesor Reynolds. No comparto mi columna con nadie, soy estresa. Hicieron un análisis previo junto a... Un análisis previo del partido que ya se jugó. Bueno, le hicimos. Está chido, claro. Hemos tomado un par de cafés y hemos estado hablando. Seguramente el capitán Minero estará enfundado en su camiseta del Arsenal. Sí, se enfundó, pero ya se desenfundó. Así no te hagas problema. Un abrazo. Hubo destrozos. El capitán Minero se enfunda en todas las casacas de todos los equipos que juegan contra el Barcelona. Efectivamente. Dice, encapuchados secuestraron a dos concejales franceses para obtener entradas para la final de la Champions League. Aunque lo suelten, que ya pasó. Sí. Que lo suelten. Dice, hola, mis cabrones de Sergio Cosbola, desde aquí yo quería que hacer fiesta. Hey, señor Leomar Tecolote Boer. Hola, ¿qué tal? Ya compró su entrada para ver a la selección canariño, la verde y amarela, es decir, Brasil, en la final del 8 de julio en Berlín a las 15 horas, hora de Brasilia. Sí, porque el 8 de julio se juega la final por el tercer puesto. Es la medalla de bronce. Entonces, yo quiero verlo a Brasil ganar el tercer puesto del mundial. Porque hay una generación. Hay una generación de Didas, de Capúes, de Dungas, de Roberto Carlos, que van a echar por la borda todo lo que un Kaká, un Charcinho, un Rivelinho, un Ronaldinho, un Teixinho, que pueda hacer de drenarse. Un Roberto Dinamite, podríamos... Roberto Dinamite, una gloria otrora del fútbol. Un Ciño, un Zico. ¿Cómo le va a ir a Brasil en el mundial? Yo estoy escuchando... ¿Fracaso? Porque la gente se sube al carro de la victoria. El que no sabe de fútbol habla por boca de los demás. Señor, humildemente, algunos aciertos he tenido a lo largo de 1300 años. Es verdad, no se humilde, todos los aciertos, todos lo avalan. Brasil no pasará de grupo. No pasará de grupo, lo dejará fuera en un grupo donde está Australia, Croacia y no sé qué otro equipo más que juega contra Brasil. Pero bueno, Eliomar, va a ser un gran fracaso entonces Brasil en la Copa del Mundo. No pasará de grupo. Hiddink, mi compatriota Bu Hiddink, que dirige Australia, lo dejará fuera. Eliomar, escúchame una cosa. Como para ir cerrando todo esto, hay equipos que, hay selecciones que ya están en Alemania. Sí, hay tres selecciones que ya viajaron. Trinidad y Tobago, Costa Rica y Togo, que son los que primero se van a volver. Entonces han ido... Han ido a hacer un tour, a recorrer un poco tiempo, el país. Con mucho tiempo, ¿verdad? Todavía falta. Esto denota la pobreza futbolística, la carencia de amistosos. No tienen nadie que quiera jugar con ellos. Van a Alemania a ver si en un kindergarten encuentran algunos niños pateando un balón y le dicen, oye, chuta a la bola, hijo. Está bien, los amigos ticos que vayan disfrutando. Sí, o sea, sí. Una vez que clasifican al Mundial, yo estaría desde enero allí. Van a aclimatarse. Porque usted imagínese un tico que viaja a Alemania, que hay un 20 grados centígrados solamente. Sí. Ellos están acostumbrados a vivir todo el año con una temperatura superior a los 32, 33 grados. Te baja un poco el nivel de sal en la sangre. Últimas preguntas. ¿Por qué la Copa del Mundo siempre empieza en el mes de junio, Leomar? Porque es la fecha en la que termina la temporada regular de la NBA. ¿Pero cómo está? ¿En la NBA? Perfecto. Fantástico. Leomar, no sé si tiene algo más que decir. Sí. Quería terminar este momento, mi momento, dedicándome unos segundos a Artípedes. Artí Héctor Narantos do Nascimento, que todo lo que toca es el fracaso, que nunca has sacado campeón a ningún equipo en el que has estado, que te has retirado en la sombra del cosmos, jugando en un equipo de la liga estadounidense que no existía. ¿En qué momento se les ha ocurrido a esa empresa contratarte como marketing? ¿Por qué tuviste que abrazar a Goleo, la mascota del mundial, que ya es un fracaso, que ha llevado a la fundición a esa empresa que ha puesto tantas esperanzas? Pelé, eres un fracaso y todo lo que tocas se desvanece en el aire, como tu idea de importar café a China, porque tú atraes la mala suerte. Y estas son las últimas líneas que te dedico, Pelé. Ya no quiero ni nombrarte, por miedo a que me suceda algo. ¡Por carajo! ¿Perdón? Helio Marte Colote de Voz. Y recuerden, el deporte es salud. Es salud, mirada cargada de misterios y sombras que sale desde el interior de Edson Arantes de un Nacimiento o Diablo Preto. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. ¿Qué onda, cabrones? Aquí reportándome, cabalgantes del espacio, y claro, saludándolos a todos. Al Caponi desde Culiacán, Sinaloa, México. ¡Hola, Caponi! Y al Caponi desde Culichi dice, Miliona, ya está. Le queda nada más que un mes de embarazo. ¿A poco revienta la Liona ya, no? Dice, al carajo, ya se me avecinan las noches largas de insomnio, mamilas, cambio de pañales, llantos, ni pedo, a disfrutar todo. Un saludo a la productora estrella de ese programa, La Muda Postdata. Arriba en Micotlán, hijos de su rebomba, madre. Mico Rules. Bueno, agradecimiento general es el Mico. Al Caponi, tú siempre con la justificación para ponerte pedote, ¿no? Sí. Porque ahora sale la Liona a buscarlo a las calles de Culiacán, donde está bien pedo Al Caponi, y dice, ¡ey, cómo puede ser, hijo de la chingada, que estás aquí! Y, es que me queda un mes, nada más. Es que queda un mes. Sí, lo peor es que hace 9 meses que está así, en pedo. Bueno, sí. Pero es que quedaban 9, quedaban 8, quedaban 7. Es verdad, el conteo regresivo, ahí está entre mamilas y pañales en poco tiempo nuestro amigo Al Caponi. Digo, por segunda vez, porque ya tiene al Leoncito, pero ya lo ha criado, ya le está grande el Leoncito, casi se afeita solo, y ya que nos nace otro León o Liona, ¿eh? ¡Ay, pinches desintegrados! Apenas encontré esta basofia de estación el mes pasado. Ya basta de que lean las estupideces de los demás. Seré breve, voy a ser papá. Dice, ¿qué pasa? ¿Cómo andan como conejos? Andan como conejos. Dice, pero bueno, en este inicio de junio, de un chaval, pero en todo hay algo que me caga las bolas. Siempre preguntan que si el chaval es mío o es del vecino. Si la vaca es mío, el cerro es mío, dice. Y quiero que le manden un... Bueno, pero es que se la ve mucho con el vecino. Claro, es que yo confío en él, él me ¿no? Claro. Me contiene en los momentos que tú no estás, que estás en el trabajo. ¿Qué quieres que te diga? Es por eso la sospecha, nada más. Pero, está bien, si es tuyo, es tuyo. Quiero que le manden un chinga a su madre al de pagos, dice, ya que él es el que menos jala, pero es el que más chinga las bolas, dice, para acabarla de cagar, pareciera que es el más importante. Siempre el que menos jala es el que parece más importante dentro de una empresa. Dice, bueno, cabrones, me parece un lujo su pinche programa, pero quisiera que hicieran dos al día. Estaría chido, saludos. Sí, estaría chidísimo. Y tú voy a trabajar 2 veces al día, claro. O sea, vuelve de la chamba, te cambias y regresas. A ver qué pasa. Este amigo, digo, esto lo voy a develar, el secreto del amigo, donde trabaja es Juan Osorio. Ajá. Y como dijo, un chingazo madre para el de pagos. El de pagos, los que están trabajando en las distintas oficinas, en distintos lugares, están diciendo, ¿será el de pagos mío? Póngale. No, es el de pagos de Transporte López e Hijos. Que algunos dicen que es Transporte López e Hijos de la chingada por cómo manejan estos cuates. Pero no, y ¿sabe cuál es el eslogan de la empresa? ¿Cuál es? Primero lo primero, seguridad. Primero lo primero. Sí, ya está, la compramos así la empresa. Ah, está bien. Ya traía el eslogan. Sí. No pudimos hacer nada. Pero estaría mejor lo segundo primero. Sí, primero lo segundo, seguridad. Porque primero lo primero para una empresa es que dé rentabilidad. Sí que sí. Entonces ya nos está mintiendo. Primero lo primero, rentabilidad. Y luego lo segundo, seguridad. Para que no nos hagan juicios y así se nos medie la rentabilidad. Bueno, de alguna manera sería muy largo el eslogan. Debe ser impactante. Primero lo primero. Muy bien, Transporte López e Hijos de la Chingada. Bueno, es del Departamento de Auditoría Interna. Muchos auditores internos. Nos escuchan muchos auditores internos. Gente de Contraloría. Aquí no vengan a joder. No, es que se ve que no tiene mucha chamba. Ah. El Terrible de San Luis Potosí, México, dice que hubo le compas tijuanenses ayer que hablaron de los perros. Me imaginé a Fox diciendo la frase: los perros y las perras son los mejores amigos y amigas del hombre y de la mujer. Es cierto, Fox tiende a ser extensas, dividiendo por géneros, frases que podrían ser un poco más sucintas. Sí. Pero bueno, ya está. A Fox, además, le queda es poco que en el gobierno. Sí, sí. Tiene que aprovechar, ¿no? Sí, que sí. Ya está el señor Fox. Y es, dice, es cierto lo que dice Silvino Carioca Porteña. Los Cockers Rules. Estamos perdidos. Si en el mundo los Cockers Rules. Sí, yo sí. Me estoy imaginando a Arnold Schwarzenegger entrando en Terminator con un Cocker al lado. Y es como que debilita la imagen un poco. El cocker debilita la imagen. Sí que sí. Salvo que seas una dama. No, que van a llegar las fotos de los cockers. Ah, es verdad, es verdad. No, está bien. El cocker agranda la imagen. Sí que el sí. El cocker fortalece. La fortalece. Sí. Si tú eres chingón, con un cocker al lado eres mega chingón. Sí, le agranda el pene el cocker. Sí, el cocker le agranda el pene. Y si eres dama, el cocker te agranda los pechos. Ah. Y te estira la piel, el cocker. Es una maravilla. Es lo máximo. Dos preguntas. ¿La moda tiene perro? Un cocker. Claro, sí, por sí, supuesto. Sí. Dice, ¿me pueden explicar el saludo que se escucha cuando dicen, ¿cómo está tu quiño? No, a ver, es... ¿Cómo está tu quiño? No, porque es usted el pendejo que confunde a la gente. Es en portugués, es vai catar coquiño. Vai catar coquiño. No, va a cantar toquiño. Y va a cantar toquiño en la versión de lagarto, que es un poco menos agresiva de vai catar coquiño, ¿no? Que tampoco, o sea, no vayan al Brasil y en el aeropuerto digan, vai catar coquiño. Vai catar coquiño porque los van a golpear, cabrones. Sí. Cuídense con eso, dice, vai. Quiero saludar así y no lo entiendo bien. No, mejor no lo entiendo, es terrible. Sí. Dice, ¿por qué me lo especifican, por favor? Estamos en contacto acá y los veo, ¿eh? El Chío Pepe está Chío por aquí. Chío Pepe. Chío Pepe. Está también el doctor Chuy desde Saltillo, México. Está Manuel Avilés Camarena de Iguala, México. Dice, saludos integrados, estaría bien que todos los locutores del mundo se unieran e hicieran un mega programa parecido al de ustedes. Oh, cabrón, no estaría chido. Bueno, haríamos un programa diferente nosotros, sí, de hecho. Dice, yo soy su colega. Distintos a todos, aunque nos parezcamos mucho. Soy su colega de AM880 de esta ciudad, de Iguala, ahí está, en México. Dice, bueno, y me impactó su programa. ¡Oh! ¡Impactante! Dice, saludos para todos ustedes. Y ojalá, gracias, cabrón. Bueno, ¿me tienen en cuenta si van a producir algún programa parecido? Sí, no pensamos, pero... Sí. Te tendremos en cuenta, claro que sí, Manuel Avilés Camarena. Un abrazo para ti, que te vaya bien, por supuesto, en tu trabajo. ¿Desde dónde coño transmiten? Porque yo tengo un quilombo de acentos horrible, dice. Parece que son pinches mexicanos, pero luego se mandan cosas del lunfardo pinche argentino. Dice, bueno, la radio me gusta. Este es el primer programa que escucho. Flotando en el espacio. Sí, que no te has dado cuenta que, bueno, justamente dice, es el primer programa que escucho, lo que no puede sacar demasiado. Gerardo de Monterrey, Nuevo León, México, chidísimo tu mensaje, estaremos con él mañana, con el Klaus también que nos amenaza, dice, ya no me leen los mensajes porque soy de Monterrey, me discriminan. No, cabrón. Klaus, por Monterrey, Klaus. No, te discriminamos por Klaus, no por Monterrey. Sí. Klaus, estaremos contigo. Con el mini atascado también, con todo, bueno, en cantidad que han llegado, el cura fiestero que se ve como la tierra, cabrón. Se puso piadoso con la mascota del mundial. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? Se ve chula. Chula. Se ve chafa. Chafa. Se ve chida. Chida. Se ve chota. Chota. Se ve chingona. Dale. Se ve chingada. ¡Ay, carajo! ¡Severina! Y ahí es todo millón, la misión. Y nuestra misión ha terminado por el día de hoy. Sí. Nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por la FM, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Reloj Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura Cristero y la mascota del mundial. Chéquese. La ha adoptado, nadie la quiere. Sí, no, y el está cura en baja, pero bueno. Es muy bueno lo que está haciendo, es cura. Muy bueno. Cuando sí, nadie... Es un ejemplo para el mundo. Sí, ya no para la comunidad, sino para el mundo entero, sí, y sí, el sí, universo sí, en sus partes exteriores. Pero inclusive. No sé, es media chafa, cura. Sí, realmente, trata de hacer sí, algo sí, con sí. ella. Muchas gracias. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la esposa de Al Caponi. Sí, que sí. O sea, tiene que y toda su panza. Y toda su panza. Damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo Al Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya pasé toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urtelina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá, suerte. Desde la Baja California, Cibernandivia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Les saluda a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina, se despide la Golfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se despide desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Raden. ¡Adiós, cabo y vete al carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y vaya hasta conquista! Con mi costo, Lucas, Edificio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.